Sección 13 de Páginas Sevillanas. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Páginas Sevillanas, de Manuel Chávez Rey. Capítulos 37 a 39. Capítulo 37. El angostillo de San Andrés. Una calle estrecha y alta, la calle del ataúd, cual si de negro crespón lóbrego eterno capuz la vistieran. Espronceda. Hoy no tiene esta vía nada de particular. Es una de tantas calles estrechas e irregulares como en Sevilla existen, no muy limpia y de poco tránsito. Pero en otros tiempos, cuando el vulgo era más ignorante que ahora, cuando había aún quien creyese en brujas, duendes, fantasmas y toda esa caterva de seres extraordinarios, cuando las patrañas y absurdas consejas eran artículos de fe para el pueblo supersticioso, el angostillo era sitio terrible, donde tenían lugar los sucesos más extraordinarios. Era entonces el aspecto de esta estrecha y tortuosa calleja el más sombrío que pueda imaginarse. A un lado se alzaban los muros de la parroquia de San Andrés, al otro, los altos paredones del hospital del Pozo Santo. Había dos o tres casas de miserable aspecto, viejas y ruinosas. A la desembocadura de la calle Cadenas se veía un edificio muy antiguo que estaba siempre deshabitado desde que la Inquisición sorprendió en él una sociedad de molinistas. Y para acabar de dar carácter a esta vía, se encontraba en ella un pesado retablo donde existió un lienzo representando a la Concepción, ante el cual ardía de noche triste lamparilla de aceite, que lanzaba sobre la imagen sus menguados resplandores. Mas, no por haber allí un cuadro piadoso, dejaban de vagar los diablos y duendes por el angostillo. Y tanta afición habían tomado al lugar, que ninguno les parecía tan a propósito para hacer sus sandeces y picardías. Con cuánto terror contaban las viejas los sucesos del angostillo, con qué miedo se oían los relatos de trágicas escenas allí ocurridas, con qué exageraciones y comentarios circulaban por toda la ciudad las hazañas que diariamente cometían las brujas y endemoniados. Paseaban durante la noche por la estrecha calleja pálidos espectros de ojos fosforescentes y largas túnicas, los cuales solían algunas veces asaltar al incauto transeúnte, obligándolo a entregarles cuanto llevase encima, y dándole muerte si mostraba resistencia a ser despojado. Vagaba también por el angostillo el famoso duende Martinito, a quien nadie vio nunca, pero que todos hablaban de él ponderando su pequeñez excesiva y su travesura singular, que ejercitaba muy particularmente en engañar doncellas, a las cuales tenía encerradas en un palacio bajo tierra para irlas entregando según convenía a los caballeros enamorados y que le daban en cambio la salvación de sus almas. Al pie del retablo, que ya hemos citado, verificábanse con frecuencia desafíos y riñas entre maniferros y repolidos, y muchas veces fueron de allí levantados por la mañana los cuerpos de no pocos infelices acribillados de estocadas. En una de las casuchas del angostillo veíanse entrar todos los domingos al toque de la queda varios embozados, los cuales permanecían en el edificio hasta sonar el alba, hora en que volvían a salir con el mismo silencio. Y aunque parte del vulgo se deshacía en conjeturas, jamás pudo averiguar con certeza cuál era el objeto que a aquella casa llevaba a los misteriosos embozados. Un individuo, sin embargo, más curioso o más atrevido, quiso enterarse de lo que tales reuniones querían decir, y cierta noche púsose en acecho, favorecido por las sombras, junto al umbral de la casucha, distinguiendo entre las tinieblas a los embozados que iban llegando cuando las campanas de la catedral dieron la queda. Con el silencio de la noche, que era templada y hermosa, oyó al poco rato un ruido singular dentro del edificio, escuchando también débiles quejidos y sollozos entrecortados que parecían de mujer. Mas cuando estaba el curioso con toda atención, se vio rodeado sin saber cómo de un grupo de hombres quienes, sin proferir palabra alguna, le amarraron, vendándole los ojos, y cargaron con él a cuestas. Fue tal el terror que se apoderó entonces del infeliz, que perdió el conocimiento, y cuando volvió en sí, hallóse tendido en el campo de los mártires y en el más completo estado de idiotismo, en el cual vivió hasta los últimos días de su existencia. Hoy, que ya nadie teme al angostillo, nos ha parecido oportuno dedicarle un recuerdo en esta colección de ligeros apuntes. Capítulo 38. La Academia de Pacheco. Portillo honor de Sevilla, el docto, el erudito, el virtuoso Pacheco, que con lápiz generoso guarda aquellos borrones que honraron las naciones. Quevedo. Tanta fue la prosperidad y grandeza de Sevilla en el siglo XVI que algunos historiadores la comparan con Atenas en tiempos de Pericles y con Roma en la época de Augusto. Con verdad puede decirse que la capital andaluza era centro de cultura intelectual, pues en ella tenían residencia esclarecidos varones que lograron adquirir fama imperecedera como poetas, pintores, escultores, prosistas y guerreros. Entre estos hombres, orgullo de la patria, vivía Francisco Pacheco, artista por naturaleza, alma noble y henchida de bellos sentimientos, y espíritu muy aficionado al estudio de todos los ramos del saber y al cultivo de las musas. Nació Pacheco, según los datos más auténticos, en 1573, dedicándose desde muy joven a la pintura, bajo la dirección de Luis Fernández, que por aquella época tenía su taller en nuestra ciudad. Los primeros lienzos de Pacheco se dieron al público en 1590. 7 años después, pintó al temple uno de los trozos del soberbio catafalco levantado en la catedral para los funerales de Felipe II, que inspiró al gran Cervantes el más popular de sus sonetos. Trasladóse Pacheco a Madrid hacia el 1611, volviendo a la corte pasado algún tiempo, y en los meses de su residencia en la villa estudió con sumo detenimiento las obras del Greco, de Carducho y de Céspedes. Vuelto a Sevilla, comenzó a pintar numerosos cuadros para las iglesias y conventos, inaugurando de allí a poco su famosa academia, a la que concurrieron los mayores ingenios que por entonces existían en España. Estaba instalada esta academia en la calle Armas, en un edificio cómodo y espacioso, donde también tenía su estudio Pacheco, y del cual salieron tan notables pintores como Alfonso Coello y el gran maestro Diego Velázquez. No tardaron en hacerse célebres las tertulias de la academia, que tanta honra dio a las letras patrias, pues allí asistieron el inspirado Arguijo, protector de los ingenios de su tiempo, el padre Juan de Pineda, el racionero Pablo de Céspedes, pintor famoso, arquitecto y poeta, Gutiérrez de Cetina, el autor de tiernísimos madrigales, el divino Herrera, fundador de la escuela sevillana, Rioja, el cantor de las flores, el docto agustino Fray Pedro de Valderrama, el maestro Francisco de Medina, el licenciado Cristóbal Mosquera, discípulo del ilustre Malara, el piadoso fraile Núñez Delgadillo, el malogrado doctor Gonzalo Sánchez Lucero, el inimitable poeta festivo Alcázar, Argote de Molina, cuyo nombre tanto se respeta hoy, el insigne pintor Maese Pedro de Campaña, Rodrigo Caro, Miguel de Cervantes y otros muchos varones ilustres que acudieron a aquel torneo de la inteligencia, donde se llevaron tantas cuestiones literarias y científicas, tantos pensamientos elevados y tan diversos y varios asuntos. Francisco Pacheco, escribe el señor Asensio, al ver llegar a su reunión tantos varones notables, tuvo la feliz idea de irlos retratando unos después de otros, y la delicada atención de añadir a cada imagen un resumen o elogio en el que daba noticias de la vida y de las obras del personaje. Cultivó Pacheco, como ya hemos dicho, la poesía y la pintura, sobresaliendo en ambas cosas, pues su inteligencia privilegiada y su infatigable laboriosidad y amor al estudio se reunieron para dar vida a sus inmortales obras. Entre las literarias se encuentran bellísimas poesías, doctas disertaciones y un tratado del arte de la pintura, que, según palabras de un eminente crítico, excede en erudición histórica y en la seguridad de los consejos a cuanto en la materia se había escrito hasta aquella época. Entre sus lienzos más notables mencionaremos su Juicio Final, sus pasajes de la Historia de Ícaro, Dédalo, su San Miguel y los que existen en las iglesias de Brenes y Alcalá de Guadaira. Falleció Pacheco en Sevilla el año 1654. Juan de la Cueva, Lope de Vega y otros de sus coetáneos le dedicaron sentidos elogios, y la posteridad que le admira rendirá siempre tributo a su genio y sabiduría. Capítulo 39. El sermón de las Mancebías. ¿Qué te vale tu lindeza? Ocasiones de tristeza, tu beldad y hermosura para ser mal empleada, más te valiera ser fea. Cristóbal de Castillejo. La calle de la Laguna, que por sus hermosos edificios, su esmerada limpieza y su rectitud y anchura, es una de las mejores calles de nuestra ciudad, edificóse a mediados del siglo XVII, en el lugar donde desde muy antiguo tuvieron sus viviendas las mozas del partido, que se hallaban entonces separadas del resto de la población en aquel barrio, conocido con el nombre de Barrio de las Mancebías. Formábanlo este multitud de casuchas desiguales y de horrible aspecto, y para entrar en él había que traspasar un arquillo situado al final de la calle de Atocha. En aquel barrio existía una laguna de pestilentes aguas que allí afluían de diversos sitios, y a esto se debió que la calle tomase el nombre que aún lleva. Muy crecido era, a la verdad, el número de las distraídas mozas que en las Mancebías habitaban, y a fin de tenerlas a raya, el ayuntamiento costeaba un personal bastante numeroso que de continuo las vigilase y examinara, dando también con frecuencia sabias órdenes encaminadas a contener los excesos y abusos de aquellas mujeres que por tan malos caminos iban. No satisfecho con esto, y a fin de atraer a las ninfas por la mejor senda, el cabildo nombraba un alguacil que las llevaba los domingos a oír misa, haciéndolas confesar y comulgar en la iglesia de San Francisco, cuando era llegado el tiempo de cuaresma. Y por si aún no era suficiente, todos los años se celebraba en la misma Mancebía una función religiosa, acerca de la cual hemos leído detalles muy curiosos y que tal vez desconocerán nuestros lectores. Celebrábase esta fiesta de las rameras el día 22 de julio, revistiendo caracteres de grande solemnidad, a la que contribuía mucho el ayuntamiento y aún algunas personas ricas y devotas. Alzábase en el centro de una calle de la Mancebía cierta cruz de hierro que descansaba en un ancho pedestal con gradas, y ante esta cruz colocábase un púlpito, desde el cual algún fraile anciano, y que reuniese buenas dotes oratorias, pronunciaba un larguísimo sermón dirigido a las Aspasias y Proserpinas. Estas, a quienes se obligaba a abandonar sus tugurios, rodeaban al predicador guardando la mejor compostura que podían, y escuchando con el mayor silencio las palabras del fraile, empeñado en convencerlas de lo que las mozas no se querían convencer. A este sermón no faltaban nunca los señores del cabildo municipal y algunos caballeros de la nobleza, quienes solían colocarse en largos bancos que en lugar señalado se situaban. Daba principio la fiesta religiosa al mediodía, y cuando el orador sagrado bajaba del púlpito, después de agotar todos sus razonamientos y amenazas con las ninfas, éstas oían una arenga de los individuos encargados de vigilarlas, y terminaba el acto con una detenida inspección del burdel y de sus moradoras. Pero no siempre, escribe el médico Pizarro en un curioso folleto, las predicaciones daban su fruto, pues algunos malintencionados hallaban modo de turbarlas con escenas inconvenientes, ora ocultándose de antemano en la Mancebía, ora penetrando por un portillo que existía cerca de la laguna. Los días de fiesta iban a los lupanares algunos sacerdotes, quienes pronunciaban de tugurio en tugurio pláticas religiosas encaminadas a salvar a aquellas almas pecadoras empedernidas. Las mozas, que no eran muy aficionadas a recibir tales visitas, para excusarse de ellas, comenzaron a salir de la mancebía, estableciéndose en aquellos puntos de la ciudad donde creían estar más tranquilas para dedicarse a sus negocios. Y de aquí resultó que el barrio fue quedando desierto de sus antiguas moradoras. Por los años 1640 empezaron los derribos de aquellos lupanares, construyéndose algún tiempo después la hermosa calle de la Laguna y desapareciendo para siempre el inmundo barrio de las Mancebías. Fin de la sección 13. Grabado por Lu G. Calderón.